I never tried to cry. I used to ask so many questions, like that famous one, why? Do you know him? Does he know you? Did you do a little hanky-panky off at the San Diego Zoo? Did you see the koalas? Did you see the tigers and the bears, the wolves, the things you shouldn't see? Did you hold his hand in a park? Did you go to a movie? How dare you have someone you cared about before me? It's so right for me to get jealous, 'cause I gotta think of you as a piece of property. I've gotta hold on to you. When I say you're my girl, it really means that I own you inside of my mind. She thinks that's sexy, 'cause she thinks that's cool. 'Cause love should be based on insecurity, my fools. I know it's true, and it feels so good to be slightly addicted to someone that you feel you can't learn about. But don't worry now, 'cause there's more. A kissing and a smooching and a smooching and a kissing and a smooching and a maybe just a little bit of fucking, and you gotta do it right. Listen to what they are saying. Their body will respond in time and kind, and you will understand or glean. Oh yes, you'll glean, 'cause gleaning is a thing we can do if we really open up our listening. Oh yes, I feel how lovers like to entwine in the moment, 'cause there's always the discrepancy between the biological need to procreate. Oh, but sometimes it gets confused with the idea, the construct that society lays upon us for. Oh yeah, you watch a movie, you think it's like that. Yeah, you watch a TV show, you think it's like that. Yeah, you read a book and you think it's like that, but it hasn't been like that for very long, because society hasn't developed the technology to place their stories and constructs in the philosophical medium that's entertaining for us to understand. And plus, there's so many of us here on this planet, we need a system to organize ourselves in a way that makes us feel like we come from a tradition of culture. It's so cool, but it's scarier to get your things in order and understand there's no order. We're all improvising in any way that makes you happy is truly the way that you should survive, because otherwise you're living under systems that don't match who you are, and you'll be fighting that all of the rest of your life. Anyways, just be happy. Just do everything with love, and you'll see everything will be a-okay. Just do what you need. Take that time to do the in between, in between. Don't use those things against another person. Remember, every person is an opportunity to learn more about yourself, 'cause you are listening to where they're coming from, and they represent a reflection of yourself. As long as you understand that there's more to this life, there's always so much more to this life. 'Cause so good. It makes me feel like anything's possible, yes. As long as I don't lie no more to myself or to others, it feels so much better. 'Cause when I was younger, I could lie, let me tell you, I could lie like a motherfucker. And that is good because you gotta experience the darkness, because the darkness is important to understand inside yourself. It's not always about being good, it's understanding why you're being good in the first place. Oh, empathy's a bitch. Once you feel it, you can get rid of that itch. It's true. Just remember to always love yourself. La naranja molesta, más conocida en el bajo mundo de la geopolítica como Donnie Trump, tiene una compulsiva sed de atención mediática que funciona como un excelente distractor de la atención mundial, que raya en lo aberrante y monstruoso, con situaciones que van desde la guerra de aranceles que ha empezado contra el mundo entero y por la cual parece le están saliendo el tiro por el culote, digo, la culata, hasta llegar a la crisis humanitaria que ha provocado con la detención de niños migrantes y subsecuente separación de sus padres, mostrando un trato que raya en la tortura psicológica y descuido de niños tan pequeños como bebés de meses que solo pueden ser cuidados por los otros niños sin ningún tipo de atención, entre llantos sin fin, violando los derechos humanos con rampante impunidad. UNICEF denunció ya la práctica estadounidense de separar niños inmigrantes de sus padres en la frontera con México y recordó que bajo cualquier circunstancia los menores de edad deben estar siempre junto a sus familias. La directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, Henrietta Fore, dijo hoy en un comunicado que parte el corazón ver cómo niños, algunos de ellos bebés y que buscan refugio en Estados Unidos, son separados de sus padres. Según datos oficiales, cerca de 2.000 menores inmigrantes han sido separados de sus familias en la frontera con México en un plazo de 6 semanas debido a la política de tolerancia cero del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal, que implica tratar como criminales a los indocumentados que entran al país. En Estados Unidos es creciente la indignación tras haberse difundido las imágenes de menores inmigrantes alojados en almacenes y en algunos casos dentro de recintos divididos a modo de jaulas. Esta es una de las terribles realidades que vivimos actualmente. Somos capaces de barbaridades injustificables cuando deshumanizamos al otro. Somos cómplices de quien abusa cuando decidimos mirar a otro lado para evitar nuestra incomodidad. Por eso, ya hay un llamado a protestar por tal situación frente a todos y cada uno de los consulados y embajadas de Estados Unidos en el país. El llamado es a asistir mañana jueves 21 de junio a las 2 de la tarde, hora de Hermosillo, frente al consulado de Estados Unidos. Suena a continuación el cover de Street Fighting Man en las garras de los muchachones de Oasis, acá por Eclecto Mayerland, Paranoias para Piratones 242, entre miedos y medios boletineros miados. Hay que hacerla de tos por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. We'll be right back.

Mira lo que trajo el gato. Nuestro menino viene en dos patas sobre una tabla de surf acercándose hacia nuestra puerta del patio con algo vibrante, sangrante entre sus fauces. Ni más ni menos que Dick Dale, conocido como el rey de la guitarra surfer, y está incluido en la lista de los 100 guitarristas más grandes de todo el tiempo por la revista Rolling Stone. Ha grabado 12 álbumes hasta la fecha, siendo el primero Surfer's Choice, de 1962, que incluye la popular canción Mr. Lou. Mr. Lou es su canción más conocida, estando incluida en la banda sonora de la película Pulp Fiction de Quentin Tarantino de 1994. El reverb de su canción Mr. Lou es una gran influencia para prácticamente todos los músicos de surf. En el álbum de estudio del 2005, Monkey Business, del grupo Black Eyed Peas, estos utilizan el sonido de la guitarra de Dale para la canción Pump It. Una característica de Dale es que, aun siendo zurdo, usa su guitarra eléctrica sin invertir las cuerdas, es decir, mantiene las cuerdas tal y como se ubican en el orden diestro de la guitarra, donde las cuerdas agudas quedan por encima de las graves. En ese caso, para un zurdo, cuando le das la vuelta a la guitarra, las cuerdas graves quedan para abajo y las agudas por encima. A continuación escuchamos la canción en cuestión, pero extraída desde su álbum Greatest Hits entre 1962 y 76, que suena más intensa y veloz que la utilizada en el soundtrack de Pulp Fiction. Acá por Eclecto Miroland Paranoias para Piratones, edición 242, entre miedos y medios boletineros miados hay que hacerla de tos. Por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Desde Infiernillo, Sonora, para Eclectomeroland Paranoia para Piratones. En esta sección de música mestiza y world beat, presentaré diversas bandas que mezclan, revuelven y fusionan diferentes estilos musicales. Para esta ocasión tenemos desde las calles de Los Ángeles, California, a los Vatos Locos de Ozomatli. Ozomatli es un grupo musical formado en 1995 en Los Ángeles, California. Son conocidos tanto por su activismo político como por su diversidad de estilos musicales, que incluyen el rock en español, el hip hop, la salsa y la cumbia, etc. En su trayectoria tienen 11 discos de estudio, más 2 discos en vivo y diferentes singles. A continuación escucharemos a Ozomatli con su canción ¿Cómo ves? Por mi parte es todo, amigos. Nos escuchamos la próxima semana con más fusión musical del globo terráqueo. Reportó para Eclectomeroland Paranoia para Piratones, la música mestiza y el world beat de David Toscano.

Enrique Peña Nieto quiere cerrar su gobierno entregando el bien más preciado de México, el agua. Sin agua no hay vida y quien tenga el control del líquido vital controlará la vida de la población. El PRI pretende aprobar en la Cámara de Diputados la nueva Ley General de Aguas que entregará el agua a mineras, petroleras y empresas privadas. Lo más grave de esa ley es que autoriza el uso del agua para fracking, es decir, para la extracción de gas o petróleo no convencionales. Cada pozo de fractura hidráulica o fracking utiliza al menos 29 millones de litros de agua, misma que es contaminada con más de 600 sustancias químicas. Muchas de ellas son cancerígenas, que se inyectan a presión en el subsuelo, contaminando los acuíferos y la tierra. El fracking ha sido prohibido en 14 países, incluidos estados de la Unión Americana como Nueva York, porque contamina el agua, la tierra y el aire. Sin embargo, la nueva ley que quiere aprobar el PRI permitirá la concentración del vital líquido y promoverá la creación del nuevo latifundio de agua. Unas cuantas empresas como las viejas haciendas concentrarán el control del uso del agua en todo el territorio nacional, dando prioridad al uso industrial por encima del derecho humano al agua que tenemos todos. La legislación del uso del agua para fracking provocará conflictos sociales con los pueblos y comunidades agrarias que administran y cuidan manantiales y ríos. Pero legalizando el despojo, las autoridades recurrirán a la Ley de Seguridad Interior para proteger esas inversiones por encima de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos y harán uso legal del ejército para someter a los inconformes. El ejemplo del conflicto en Mexicali por el agua es un adelanto de lo que sucederá si se aprueba la Ley de Aguas. En la región de la capital de Baja California, el gobierno concesionó la instalación del ducto para usar agua del canal de Valle de Mexicali a la empresa cervecera estadounidense Constellation Brands, lo que ha generado una rebelión ciudadana. Los grandes beneficiarios de la ley que promueve el PRI serán empresas como Coca-Cola y Nestlé, mineras y petroleras que seguirán obteniendo ganancias millonarias por el manejo del agua que han ganado durante la última década. Quien controla el agua, controla la vida. Eso lo saben muy bien esas empresas. Cabe recordar que en 2013, el presidente de Grupo Nestlé, Peter Brackbeck-Leimet, declaró que se debería privatizar el suministro de agua para que la sociedad tome conciencia de su importancia y reduzca su desperdicio. Por su parte, Coca-Cola diariamente extrae alrededor de 750 mil litros, equivalente a proporcionar agua a 10 mil personas. Sin embargo, sus plantas embotelladoras han secado decenas de pozos de agua, orillando a los residentes a comprar agua embotellada. La privatización del manejo de las aguas municipales y comunitarias ha encarecido el costo del agua para las familias y ha empeorado el servicio. Hoy en Europa, la tendencia es revertir el proceso y remunicipalizar el servicio del agua como en Berlín. Además,